que a menudo se ha identificado como un estudiante que llora la pérdida de su amada, que se llama Leonor, nos hace vivir el dolor del amante hasta los mismos límites de la locura. El cuervo negro posado sobre un busto de Palas, de Atenea, parece que goza del sufrimiento con la constante repetición de las palabras nunca más, hasta que lleva al lento descenso de la locura del amante. Bueno, el cuervo de Edgar Allan Poe se destaca sobre todo por los juegos fonéticos, la atmósfera sobrenatural que le da el autor y el lenguaje estilizado que se consigue desplegar en esta obra maestra. Y sin duda que esto lo consagra como uno de los más grandes escritores de la literatura americana. Bueno, Allan Poe se nutrió, como él mismo dijo, de sus historias. Muchos autores se nutrieron, como es el mismo Sherlock Holmes, y también su imaginación iluminó a escritores de ciencia ficción como Julio Verne, H.G. Wells, Lovecraft y Ray Bradbury. Bueno, en Hispanoamérica, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges han marcado con una gran influencia, pero Allan Poe no solo con sus novelas asistió a la literatura, también influyó en pintores como Odilon Redon, Paul Gauguin y Salvador Dalí. También fue la influencia de guionistas de cómics como Alan Moore, ¿sí? Y sobre todo también tuvo una destacada influencia en el cine. Uno de sus fieles seguidores fue Alfred Hitchcock y Roger Cronan, que llevó a la pantalla grande la caída de Usher. También El Cuervo en 1963. Bueno, después seguiremos hablando de algunas curiosidades de Allan Poe. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Machines of Loving Grace con el tema Golgotha Tenement. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, estamos hablando sobre un acontecimiento, yo creo que sobre todo por el impacto que tiene esta novela, que es El Cuervo, de Edgar Allan Poe, que vio la luz el 29 de enero de 1845. Como estábamos comentando anteriormente, fue la inspiración, sus novelas fueron inspiración no solo de literatos, sino también de pintores, también influyó en lo que es el cine. Y bueno, vamos a hablar algo de sus curiosidades y de su vida, ya que fue un personaje muy, muy controversial. Sobre todo porque después de su muerte fue considerado el creador de la novela detectivesca, destacando principalmente sus relatos sobre terror y novelas góticas. Sobre su vida personal, se dice que su primer gran amor lo tuvo a sus 14 años, y no fue con una chica cualquiera, sino con una madre de su compañero de clase. Se llamaba Mrs. Stannard, y tenía más o menos unos 30 años, pero para desgracia de Poe, ella murió al año siguiente, y se dice que a esta mujer le dedicó el poema que se llama To Helen, a Helen. Bueno, con 16 años se matriculó en la Universidad de Virginia, donde empezó a jugar, a apostar y sobre todo a beber. Sin embargo, a pesar de estas muestras de rebeldía, Allan Poe se ganó la admiración de sus profesores al leer y traducir obras clásicas sin ningún esfuerzo. Es decir, su talento estaba a flor de piel. Otro dato curioso sobre su vida es que a los 17 años empezó a trabajar en diversos empleos ocasionales, como dependiente, también como periodista. Cuando estuvo en el mundo del periodismo, comenzó a utilizar un seudónimo que era el de Henry Larenet. Bueno, también tenía muchos problemas con su familia. Por esto, un capítulo de su vida es que para ingresar al ejército, él mintió sobre su edad. Sí, quiso ser soldado. Cambió su nombre porque su nombre y su edad, afirmando que tenía 22 años. Bueno, también decían que la relación con su familia no era muy buena, sobre todo con su padre adoptivo, John Allan. En una ocasión, Edgar Allan Poe le escribió una carta pidiéndole dinero que decía, más bien dicho, le suplicaba, decía textualmente algo así: en nombre de Dios, ten piedad de mí y sálvame de la destrucción. Su padre adoptivo no le contestó, no le envió el dinero, lógicamente, y no le dejó nada de su herencia cuando murió. Esto marcó muchísimo a Allan Poe. Uno de los primeros periódicos donde escribió tuvo tal éxito que la tirada de este periódico pasó de 700 ejemplares a más de 5.000. Bueno, la causa de su muerte sigue siendo todavía un misterio. Se cree que lo más probable es que muriera por consumir demasiado alcohol, pero también hay otras causas como el cólera. También dicen que fue un ataque cardíaco, la sífilis. Lo cierto es que fue hallado delirando en la calle y días después murió internado en un hospital. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical. Vamos a escuchar a Pueblo Nuevo con su canción Don Eloy, ya que posteriormente estaremos hablando de otro personaje de la historia ecuatoriana. Infinito Santa María, en nombre del Señor, lo matarían, lo matarían. Santa María, en nombre del Señor, lo matarían, lo matarían. Alfarero Eloy, viene Cristo al monte, desde Monte Cristi, viene la gente morena contigo. Los hombres te brindan un verso, barcos, trenes, los hombres del universo. Don Eloy, Don Eloy, Don Eloy, Eloy, Eloy, Eloy, Eloy, te brindan un verso. Y lo mataron en nombre de Dios, por Santa María y en nombre de Dios. Y lo mataron en nombre de Dios, por Santa María y en nombre de Dios. ¿Qué dirá Santa María en el cielo? Por Santa María y en nombre de Dios. Don Eloy, también me voy, por Santa María y en nombre de Dios. Al infierno Eloy, también me voy, por Santa María y en nombre de Dios. Cielo. Por Santa María y en nombre de Dios. Si lo mataron en nombre de Dios. Por Santa María y en nombre de Dios. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, escuchábamos a Pueblo Nuevo con su canción Don Eloy, sí, ya que en nuestro segmento Rastreando Huellas también hablaremos sobre un hecho, yo creo que bochornoso en la historia ecuatoriana, que acaeció un 28 de febrero del año de 1912. Es sobre la muerte de Eloy Alfaro, sobre la inmolación más que nada. Bueno, yéndonos un poco a lo que fue la historia de este hecho, es que la derrota de los generales alfaristas los llevó a firmar un acuerdo, yo creo que después del un acuerdo del cual se arrepentirían, ya que fueron apresados y conducidos a Quito, donde perdieron la vida en manos de todo el populacho. Bueno, la paz se acordó un 22 de enero por medio del Tratado de Durán, que garantizaba la vida y los bienes de los generales vencidos y de todas las personas, ya sean civiles o militares, que hubiesen tomado parte del movimiento revolucionario de Alfaro. Bueno, al caer la tarde, los generales alfaristas, firmado este tratado, se retiraron a sus hogares a Guayaquil, situación que fue aprovechada por el general Plaza para capturarlos a traición uno a uno sin la menor resistencia. Bueno, consumada esta traición, se ordenó el enjuiciamiento militar. Los otros prisioneros fueron llevados a Durán a bordo de una pequeña embarcación y luego, en el mismo ferrocarril que Alfaro había construido con tanto sacrificio y esperanza, fueron enviados a Quito para este hecho. En las primeras horas del día, del día siguiente, el fúnebre convoy inició su macabro viaje, que había sido cuidadosamente planeado para que el pueblo quiteño tuviera los ánimos exaltados en contra de los prisioneros. Bueno, primero llegaron a Quito los soldados placistas con sus muertos y heridos, y luego cerca del mediodía entraron los generales vencidos, y entre gritos e insultos de las gentes, fueron conducidos al panóptico y encerrados en celdas individuales. El coronel Alejandro Sierra, con su batallón y más de un piquete despachado por el Ministerio de Guerra, condujo a los presos hasta la penitenciaría, los entregó al director. Inmediatamente comenzó la sangrienta faena, sobre todo porque aquí se escribe a las páginas más vergonzosas de la historia del Ecuador. Bueno, el pueblo, arengado por los politiqueros, gobernantes y oportunistas de esa época, asaltó el presidio e inició la inmolación de los mártires en el panóptico. Bueno, Aloy Alfaro, un cochero, después de ultrajarle con palabras, le descargó un garrotazo, lo tendió en el suelo y lo remató después con un tiro de rifle, para luego ser precipitado por matones a la planta baja entre puntapiés y griterías. Uno a uno fueron asesinados y sus cuerpos, ya mutilados y ensangrentados, fueron arrastrados por las calles de Quito hasta el parque de El Ejido. Bueno, el espectáculo se lo recuerda mucho, sí, sencillamente porque fue un acto de barbarie, ya que los cadáveres en El Ejido fueron incinerados. Bueno, los impulsadores y algunos traidores no aparecieron por ninguna parte, tampoco fieles servidores del régimen que fueron en ese entonces, tampoco dieron la cara. Cuando fueron ya incinerados en el parque elegido, fueron también rociados con gasolina, también a la mirada del público, ¿sí? Bueno, perpetrado este asesinato, el pueblo, los gestores del crimen, se retiraron a sus casas como si nada hubiese pasado, mientras en El Ejido los martirizados cuerpos eran consumidos por el fuego de lo que se llamó la hoguera bárbara. Bueno, la muerte de Alfaro constituye una de las páginas más bochornosas de la historia del Ecuador, porque el viejo luchador fue sobre todo un líder, un portador de ideas, y también abrió campos a muchos derechos civiles. Bueno, como en todos los casos, la política no es otra cosa que el dominio de unos contra otros, y sobre todo el juego de intereses. Bueno, vamos a escuchar una tercera pausa musical. Vamos a escuchar la canción Eloy Alfaro, y a continuación unas cuñas de la Casa de la Cultura. Thank you.

es el nombre del grupo subversivo que hacía alusión al líder de la Revolución Liberal, Eloy Alfaro, que hablábamos anteriormente, y también con alusión a la visita de un personaje célebre de la época, como es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que según estaba revisando en las redes no es muy querido en la ciudad, por lo que significó sobre todo el mandato de León Febres Cordero, las tal denominadas escuadrones de limpieza, la desaparición de los hermanos Restrepo y otras cosas del régimen de León Febres Cordero, que influye directamente en lo que es Jaime Nebot. Sobre todo un video muy polémico que protagonizó en el Congreso Nacional hace algunos años. Si no lo han visto, les recomiendo que lo hagan. Bueno, este documental aparecen varios ex miembros del grupo que cuentan cómo vivieron su aventura, y lo hacen ante la cámara de uno de ellos, que es Mauricio Samaniego, que es el director del documental. Bueno, la cinta llega a cartelera con un premio del Festival de La Habana. Sobre todo este documental reúne anécdotas de los protagonistas y confesiones de las personas, sobre todo la tortura y agresión sexual que soportaron las mujeres en los calabozos de la policía, en el tal denominado SIC, o policía secreta de ese entonces, del gobierno de León Febres Cordero. Bueno, el director Samaniego además también indaga sobre todo en los archivos históricos del país para explicar por qué surgió el movimiento armado en ese entonces. Porque según sus palabras dice que no fue el típico grupo guerrillero de Latinoamérica. Hubo particularidades complejas, interesantes y otras muy trágicas. Bueno, pasando de lo que es el documental, hay otras 11 películas ecuatorianas, la mayoría son óperas primas, que llegarán a las salas este año. Así lo mencionó Juan Martín Cueva, que es el director del Consejo Nacional de Cine, tras revisar las cintas que ganaron el apoyo económico para la postproducción del Consejo Nacional de Cinematografía. Bueno, en lo que son temáticas de producción, se estrenará también el tema de LGBT, hasta también la búsqueda del mítico tesoro escondido de Rumiñahui, que fue el último guerrero inca. También unos films que han estado postproduciéndose un largo tiempo son Alba y Uyo, dirigidos por jóvenes cineastas. Son los que más ruido mediático han tenido, porque como les decía, tenían una postproducción bastante larga, sobre todo también porque estuvieron en la sección Work in Progress del Marché du Film de Cannes el año pasado. Esos son los que tuvieron bastante ruido. Bueno, sobre todo el primero, que es Alba, cuenta la historia de una niña de 11 años que por la enfermedad de su madre debe convivir con su padre, un hombre obsesivo y solitario. Y la segunda, que es Uyo, se centra en un adolescente de 17 años que se siente atraída por una alumna nueva de su clase. Esto es sobre todo unas temáticas interesantes. Bueno, también en el 2016 marca el retorno de, como les decía, de Sebastián Cordero, el cineasta más representativo del país, con la película Sin Muertos No Hay Carnaval, que ha ganado fondos del Eficine, Ibermedia, entre otros. Es muy interesante porque también esta ficción es inspirada en una historia real sobre un conflicto de tierras en una zona deprimida de Guayaquil. Es una historia, como él decía, es una historia bien contada, con personajes complejos, que sobre todo va a enganchar al espectador desde el principio hasta el final. Cabe señalar que esta película ecuatoriana ha sido coproducida por México con Salamandra Producciones, y con Alemania también, con Atkins Film Production. Esto de la coproducción empieza a ser algo muy habitual en el país. De allí que el elenco de Sin Muertos No Hay Carnaval se incluyan actores mexicanos como Herando González, y también el equipo técnico está conformado por un mexicano, que es Tonajio Martínez, que ha sido ampliamente elogiado por el desempeño durante el rodaje. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar algo referente también al Faro, pero ahora en un sentido de rap.

Bueno, el, como acotaba el mismo el Cordero, dice que el público ecuatoriano, que siempre respondía bien, le está perdiendo un poco de fe al cine. Es la opinión de Sebastián. A esto le añade la indiferencia de la crítica internacional hacia el cine ecuatoriano, ya que la última participación del país en un festival importante fue con Feriado, del director Diego Araujo. Esto fue en Berlín y fue en el año 2013-2014. También dice que en el 2015 ni siquiera hubo una película preseleccionada para los Oscar por parte de Ecuador. Esto también refiriéndose a la, al documental de Colombia, que ha sido preseleccionado para este año para los Oscars. Bueno, en mi opinión personal, yo creo que en los últimos tiempos nos ha ido mejor en lo que es cine documental, y que ustedes recordarán el documental de los hermanos Restrepo, también lo que fue de Jaime Roll 2, y este último de Alfaro Vive, que en los cortos que se pudo ver, es algo que se ha investigado muy a fondo, ya que marcó una época muy fuerte de la historia ecuatoriana. Bueno, también hay otros films que están en rodaje. También una de las grabaciones que más atraen este primer semestre es la película Cero, ya que ganó el mayor premio del Consejo Nacional de Cine. Esto es $180,000. Bueno, el director de Cero es Miguel Salazar. Él explicaba que el 80% del rodaje será en un octavo piso que su equipo va a recrear en un galpón, y que la trama se sostiene en la actuación de una mujer que fue cuidadosamente elegida tras varios castings en diferentes países como son Colombia, México, Argentina y España. La ganadora de este casting fue Alexeia Moyano, que tiene una amplia experiencia en cine, televisión y teatro. Bueno, algo de lo que es la trama de Cero es que la historia empieza con la caída del sistema informático del mundo y las comunicaciones, cuando de pronto desaparece la información personal bancaria y se va sumando una cadena de eventos. Es una película apocalíptica, pero no es algo masivo. Lo vivimos a través de una mujer, ella que enfrenta este caos, explica el director Salazar. Bueno, en cuanto a lo que es este tipo de ficción, yo creo que es muy, muy innovador, y yo creo que también dará de qué hablar la película Cero. Bueno, otra de las películas que corre contra el tiempo para sumar apoyos es La Mala Noche. Esto es un título provisional. Este proyecto obtuvo la beca de Cannes, Attendance Support del Mercado de Cine del Festival de Cannes en el 2013, y es una coproducción mexicano-ecuatoriana en la que participan el productor mexicano Geminiano Pineda y la cineasta ecuatoriana Gabriela Calvache. Este rodaje está previsto para el segundo semestre de este año y es una historia de ficción alrededor del tráfico de mujeres. Y bueno, como recalcaba el cineasta Sebastián Cordero, esperemos que este año las películas enganchen al público, ya que efectivamente ha habido una pérdida de fe del público, del aficionado ecuatoriano, hacia su producto nacional cinematográfico. Bueno, estamos llegando al final del programa. No me queda nada más que agradecerles y esperarles el próximo sábado para otro programa de Contagio Universal. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos. En camino estuvo Daniel Castellanos, y hasta el próximo sábado. Les dejamos con la canción de Swing Original Monks, Grita Pregonero. Ay, más pinta en mí, no me dejes. Que no se callen los locos.